toco es sentir la realidad. Todo lo que hago va quedando un paso atrás, todo en el rincón de la verdad. Cuento mi fortuna, tengo mucho para tendré, la gasto y la regalo y siempre vuelve con mi ser. Se va con la gente, no pregunta quiénes son, toda la verdad en su rincón. Materialismo que la pueda conquistar, todo en el rincón de la verdad.